Sección 85 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6, parte 4. Al volver a su casa, Pedro encontró sobre una mesa los dos últimos bandos del conde Rostovchine. En el uno, negaba haber prohibido a los habitantes el abandonar la ciudad, como se habría propalado el rumor. Pero aconsejaba a las señoras de la nobleza y a las mujeres de los comerciantes que no se alejasen, porque, según decía, estas falsas noticias eran las que causaban pánico, y él respondía con su vida que el malvado no entraría en Moscú. Esta declaración hizo comprender por primera vez a Pedro que los franceses entrarían de seguro en la capital. El segundo bando decía que nuestro cuartel general estaba en Vyazma, que el conde Wittgenstein había batido al enemigo y que los que deseasen armarse hallarían en el arsenal una gran colección de fusiles y sables a precios reducidos. Pedro se dijo que la tempestad que deseaba, a pesar del terror que le inspiraba, se iba acercando a pasos agigantados. ¿Qué hacer? Se preguntaba por centésima vez. ¿Entrar en el servicio y reunirme con el ejército? ¿O permanecer aquí? Alargó la mano y cogió una baraja que había sobre la mesa. «Voy a hacer un solitario», se dijo. «Si sale bien, querrá decir...» Aún no había tenido tiempo de encontrar lo que quería decir cuando la voz de la mayor de las tres princesas, la única que vivía en su casa desde que se casaron las pequeñas, se dejó oír detrás de la puerta. «¡Entrad, prima, entrad!», gritó Pedro. «Si el solitario sale bien...» se dijo, me marcharé al ejército. «Dispensadme, primo, por incomodaros a estas horas, pero es preciso tomar una decisión. Todo el mundo abandona Moscú. El pueblo se subleva y se prepara algo de muy horroroso. ¿Por qué nos quedamos nosotros?» «Pero al contrario, prima mía, todo me parece que va admirablemente», repuso Pedro con el tono de broma que había adoptado con ella, a fin de evitarse la turbación que le causaba siempre su papel de bienhechor. «¿Cómo admirablemente? ¿En dónde veis eso? Esta misma mañana, Bárbara Ivanovna me ha contado las proezas de nuestras tropas. Esto les hace honor, pero aquí el pueblo se amotina y no escucha a nadie. La prueba es mi doncella que se va volviendo insolente. Dentro de poco llegarán a pegarnos si esto continúa así. No podremos ni salir a la calle y... lo más grave es que los franceses de seguro vienen. ¿Por qué los esperamos? Os suplico, primo mío, que deis las órdenes necesarias para que me conduzcan lo más pronto posible a San Petersburgo, porque yo no consiento en quedarme aquí y someterme al poder de Bonaparte». «Pero qué locura, prima mía. ¿De dónde sacáis estas noticias? Al contrario, os repito que no me inclino ante vuestro Bonaparte. Los demás son libres de obrar como les plazca, y si no queréis ocuparos de mí...» «¿Cómo no? Enseguida voy a preparar vuestra marcha». La princesa, irritada de no tener con quién incomodarse, sentóse en el borde de una silla murmurando entre dientes. «Vuestras noticias son falsas», continuó Pedro. «La ciudad está tranquila y no hay peligro ninguno. Si no, leed», y le enseñó el bando. «El conde asegura que el enemigo no entrará en Moscú y que responde de ello con su vida». «¡Ah, vuestro conde!», exclamó la solterona con ira. «¡Es un hipócrita! ¡Un miserable! Él es quien empuja al pueblo a la rebelión. ¿No es acaso él quien ha prometido en sus estúpidos bandos honor y gloria al que cogiera un francés y le llevara a la cárcel? ¿No es eso tonto? Y veas el resultado de estas hermosas palabras. Bárbara Ivanovna ha estado a punto de que la matara el pueblo por haber hablado francés en la calle». «En esto habrá un poco de exageración. Me parece que tomáis las cosas demasiado a pecho», dijo Pedro, que continuaba extendiendo las cartas encima de la mesa. El solitario le salió bien, y sin embargo no se reunió al ejército y se quedó en Moscú, que se iba quedando desierto, en una indecisión llena de alegría y de terror a la vez, la espantosa tormenta que presagiaba. La princesa le dejó el día siguiente mismo. El apoderado general anunció a Pedro que el dinero necesario para equipar al regimiento no podía proporcionarlo sino vendiendo una finca de importancia, y le hizo presente que aquel capricho podría conducirle a su ruina. «Vendedla», continuó sonriendo Pedro. «No puedo volverme atrás de una palabra dada». La ciudad estaba desierta. Julia se había marchado y la princesa María también. De todos sus amigos íntimos, únicamente los Rostov estaban en Moscú, pero a ellos no los veía. Entonces, se le ocurrió la idea para distraerse de ir a una de las aldeas de los alrededores, a Vorontsovo, para examinar allí un enorme globo construido bajo la dirección de Lepich, por orden de su majestad, y destinado a servir contra el enemigo y ayudar a su derrota. Pedro sabía que el emperador había recomendado particularmente el inventor y la invención a los cuidados del conde Rostovchine, en estos términos. «En cuanto Lepich esté dispuesto, preparadle para su navecilla una tripulación de hombres seguros e inteligentes y enviad un correo al general Kutuzov avisándole. Por mi parte ya le he advertido. Encargad a Lepich el que ponga mucha atención en el sitio en que irá a caer la primera vez. No vaya a equivocarse y caiga en manos del enemigo. Es indispensable que combine sus movimientos con los del general en jefe». Al volver de Vorontsov, Pedro vio reunida mucha gente en la plaza de las ejecuciones. Detúvose y bajó de su drotsky. Acababan de dar una carrera de baquetas a un cocinero francés acusado de espionaje. El verdugo estaba desatando de la horca al condenado, que era un hombre grueso, con patillas rojas, con medias azules y chaqueta verde, que se quejaba lastimosamente. Su compañero de infortunio, delgado y pálido, esperaba su turno, y a juzgar por su fisonomía, eran realmente franceses. Pedro, aterrado y tan pálido como ellos, se abrió camino a través de la multitud de burgueses, comerciantes, aldeanos, mujeres y funcionarios de todas clases, cuyas miradas seguían con avidez el espectáculo que les ofrecían. Sus reiteradas preguntas, llenas de curiosa ansiedad, no obtuvieron ninguna respuesta. El hombre gordo hizo un esfuerzo, se levantó, encogióse de hombros y trató inútilmente de mostrarse estoico mientras se metía las mangas de la chaqueta. Pero sus labios temblaron y se echó a llorar de ira por su propia debilidad, como lloran los hombres de temperamento sanguíneo. La multitud, hasta entonces silenciosa, se puso a gritar como para ahogar el sentimiento de compasión que se despertaba en ella. «¡Es el cocinero de un príncipe!», decían. «¡Dimus tú! Según parece, la salsa rusa es demasiado fuerte para los paladares franceses y te hace daño a los dientes, ¿eh?», dijo un empleado de la cancillería, y miró a su alrededor para ver el efecto de su broma. Unos se echaron a reír. Otros, con los ojos fijos en el verdugo que desnudaba al otro paciente, seguían sus movimientos con terror. Pedro lanzó un rugido sordo. Sus cejas se fruncieron y volvió pies atrás murmurando palabras ininteligibles. Subió de nuevo al drotsky y durante todo el trayecto no dejó de estar agitado por estremecimientos convulsivos y lanzar exclamaciones ahogadas. «¿A dónde vas?», exclamó de repente, dirigiéndose al cochero. «Me habéis mandado conduciros a casa del general gobernador». «¡Imbécil! ¡Idiota!», vociferó Pedro. «Lo que te he dicho es ¡a casa! Es preciso partir, pero sin perder un segundo, hoy mismo», añadió entre dientes. Aquella ejecución en presencia de una multitud curiosa y estúpida le había producido tal impresión que decidió abandonar inmediatamente Moscú. De vuelta en su casa, mandó a su cochero que enviara enseguida sus caballos de silla a Mohansk, que era en donde se hallaba el ejército, y en él dejó su marcha para el día siguiente. El 24 por la tarde salió Pedro de Moscú. Al llegar pocas horas después a Pekhovkov, supo que se había librado una gran batalla. Se contaba que en Pekhovkov temblaba la tierra del ruido del cañoneo, pero nadie pudo decirle de qué lado se había decidido la victoria. Era el combate de Shcherbatino. Pedro llegó a Mohansk al amanecer. Todas las casas estaban ocupadas por las tropas. En el patio de la posada halló a su criado y su cochero que le esperaban. pero cuarto, ninguno. Estaban llenos de oficiales, y las tropas no cesaban de desfilar. Por todas partes se veían soldados de infantería, cosacos, húsares, furgones de bagajes, arcones y bocas de fuego. Pedro se apresuró a continuar su camino. Cuanto más se alejaba de Moscú y penetraba en aquel océano de tropas, más se sentía dominado por aquella agitación inquieta y aquella satisfacción íntima que había experimentado durante la estancia del emperador en Moscú, cuando se trataba de decidirse a un sacrificio. En aquel momento sentía que todo lo que constituye generalmente la felicidad, el bienestar de la vida, las riquezas, la vida misma, era muy poca cosa en comparación de lo que preveía de un modo vago, es verdad, y que ni aun trataba de analizar. Sin preguntarse ni por quién ni por qué, el hecho del sacrificio en sí mismo le hacía experimentar un goce indecible. Fin de la sección 85. Fin de La guerra y la paz. Segunda parte. La invasión. 1807-1812. De Leo Tolstoy.